territorial, la verdad que buenísimo, ¿eh? Descentralizar un poco las gestiones que se puede hacer en el municipio. Hoy el municipio se traslada al barrio, en este caso viene a la zona nuestra, a la zona sur, ahí enfrente al Nido. Bueno, están con nosotros, ¿eh? Es la presidenta del barrio Gruta de Lourdes, Teresa Lescano, también un referente del barrio Carretera La Cruz, José Álvarez, y alguien que sabe mucho, y hay que decirlo, de desarrollo social, trabajo social impresionante, y la verdad que es un gustazo tenerlo en vivo hoy en la radio, Víctor Rodríguez. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? La verdad que un placer. Les pido que agarren el micrófono porque la nota va a ser grabada para seguir difundiendo estas actividades. Bueno, ¿cómo estás, José? Muy bien, muy bien. Uh-huh. Buenos días para todos, para la audiencia. Uh-huh. Bueno, estamos acá agradecidos también que le dieron una oportunidad en esta transmisión. Uh-huh. Así que bueno, estamos muy contentos esperando ese día, el día de mañana, que tanta necesidad de la gente, ¿no? Perfecto. Trabajando con los vecinos, convocándolo. Trabajando con los vecinos, bien, bien. Convocándolo. Uh-huh. Y los vecinos están muy agradecidos y contentos. Uh-huh. Así que bueno, perfecto. Estamos esperando el momento y el día de mañana. Así que lo esperamos a todos los vecinos de Carretera de la Cruz, Zona Sur. Así que bueno, estamos pendientes de eso. Perfecto. Bueno, Víctor, un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Siempre días. Tuvimos la intención de tenerte, por suerte te tenemos, y la verdad por una actividad muy importante, ¿eh? Teresa, ya vamos a hablar con vos, la presidenta del barrio, pero le queríamos dar la bienvenida a Víctor. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este tipo de eventos teniendo en cuenta tu experiencia en el tema social? La verdad, como decía el compañero Álvarez, muy contentos, la verdad que el Ejecutivo nos venía pidiendo de darle una mayor trascendencia y de después de salir de este modo pandemia, ahí está. Volver, porque es un trabajo que se lo ha venido realizando, mayor o menor medida, pero bueno, con la gente mayormente vacunada, y bueno, con las libertades que estamos teniendo, se puede volver a este tipo de abordajes que siempre se los hizo. O sea, experiencia en esto tenemos basta, se lo ha hecho en varios barrios y bueno, ahora nos tocó la zona sur. Apelando a la experiencia de la suma Teresa también, ¿qué rol juega en este tipo de espacios, no? Es decir, el vecino sale y a unas cuadras tiene casi la estructura municipal a disposición. ¿Qué rol juega, Teresa? Bienvenida y un placer tenerte en el programa. Mira, fue un buen rol porque nosotros necesitábamos esto en este momento. Mucha gente que se arrimó. Yo te voy a contar la experiencia el sábado. Perfecto, el sábado contar. Que fue lo fue en el barrio. Mucha gente se arrimó, mucha gente que no estaba vacunada con el COVID, gente que no quería ir, que no tenía cómo ir a vacunarse. Se vacunaron 98 personas. Mirá. Gracias a Dios, una dosis, una sola dosis, la única, no tenía que vacunarse más. Así que fue muy bueno. Teresa, ¿y esto también lo sacás del contacto con el vecino? ¿Vos ves que te das cuenta que el vecino por ahí no se traslada al municipio, no tiene acceso a direcciones que son importantes en lo social? Sí, porque hay gente que o va y no es atendida, o va y entonces va y me dicen a mí, yo mando, ellos me dan una nota, yo se la firmo, se la alcanzo a ellos la llevan ellos al claro, vos como que haces las gestiones. Claro, y lo único que yo le hago a ellos fue el barrio. Yo hace 6 años que estoy ahí en Gruta de Lourdes. Cuando yo entré a ese barrio no podíamos ni entrar. Viste que hubo un basural, que se sacó un basural. Sí, ha mejorado un montón. El barrio está impecable, que tenemos gente que lo cuida. Y bueno, y todo esto, viste, con toda la pandemia igualmente se hizo un poco. Se mantuvo todo limpio. Y bueno, el abordaje del sábado fue un éxito. Terrible, ¿verdad? Por las imágenes que se vieron, ¿no? Un la éxito verdad total. Que siempre fue porque ahí se ha hecho muchas veces. Ahora en este caso, el otro día fue bien en la gruta, bien en la gruta. Ahora se traslada un poquito más lo que es Carretera La Cruz, zona de José, ahí está el local. La gente que no pudo lo invitamos igualmente de cualquier zona. Todo, yo ya pasé todo en redes sociales, todo pasamos, invitamos a todo el mundo. Yo pongo en estado WhatsApp. Todo perfecto, para que, perfecto. Para que la gente siga yendo lo que faltó, porque faltó mucha gente vacunada con el COVID. Genial. Que fueron después a preguntarme a mí. Y yo le dije que hoy se va a decir. Buenísimo. Mañana jueves. Así como te pregunto, te quiero preguntar a vos, Víctor, también. Sí. ¿Qué rol juega esto? ¿Qué rol juega cuando ustedes hacen la lectura después que pasa o cuando van proyectando uno que se viene? ¿Qué rol le dan? Produce una satisfacción. A las 7 de la mañana teníamos 400 personas esperando. Por ahí, no. Como recién decíamos, el modo pandemia nos hizo frenar un poco todo el proceso. Se ha encontrado diferentes situaciones de DNI, cambio de domicilio, todo. Pero también se encuentra otra problemática, la gente necesita de todo un poco. en realidad la zona sur mejoró tanto después de lo que fue el asfaltado, repotenciación del sistema de agua potable, que hay que decirlo, es un barrio que está beneficiado porque el sistema cloacal funciona muy bien, seguro. Mejor que en varios otros barrios. Y bueno, pero sí tenemos una problemática social que hay que seguir acompañándola, ¿no es cierto? Si bien también produce satisfacción ver cantidad de gente que tiene tarjetas sociales, que tiene asignaciones, que están siendo involucradas, conociendo lo que es ingresar en los programas nuevos del gobierno nacional, que se lo ayuda desde el municipio, que son para la que a veces ni idea tienen, que no tienen idea, nos encontramos mucho. Mirá el rol que juega, El programa de mi pieza, que es un muy buen programa. Y hay mucha gente que todavía no lo estaba conociendo o de a poco. Y el municipio tiene las herramientas para acompañarlo. Y yo creo que es todo en mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. Nosotros hablamos de la zona sur porque vivimos acá. También considero que al inicio de la gestión del intendente Cresto hubo un cambio fundamental en lo que fue la impronta de lo que devolver que la zona sur tenga su lugar, su lugar, ¿no es cierto? Porque bueno, los que vivimos hace tantos años acá lo sabemos. Aparte postergado durante muchísimo tiempo. Totalmente, que a veces hasta nosotros nos preguntábamos qué pasaba. Pero da gusto. Te lo llevo un poquito más ya, Víctor. Sí, ¿Qué rol juega que te vean la cara, que el vecino diga, mirá, ahí está Víctor, mirá, ya está Gustavo Cano, le mando un saludo? Es importante también. Yo creo que sí, igual es un ejercicio que nosotros lo tenemos hecho. Por ejemplo, yo vivo al 700 de carretera y mi ventanilla o mi puerta es una extensión de atención al público. Lo vivimos todos los días del año, como le pasa a Teresa, le pasa a José. Yo a José lo conocí ingresando en este tema, yo como director, y tuvimos hasta varias discusiones. Después hasta uno en cierto momento, yo fui presidente del barrio, y vas entendiendo por qué uno se enoja o zapatea un poco, y después te das cuenta que trabaja para el vecino y para la gente, para involucrar a todos los que vivimos en esa zona. Que gracias a Dios, este gobierno le ha dado muchísimo, muchísima atención, y hay que decirlo, hay que decirlo. Estos abordajes, más allá de que por ahí nos cuestan un poco, el tema organizativo y todo, un tiempo, un día sábado, lo que fuere, pero producen, te repito, gran satisfacción. Una gran satisfacción. Qué buena lectura, José, que lo que dijo Víctor cuando te plantea, fui presidente del barrio, sé lo que es, yo voy a pelear por el barrio. Vos tenés seguramente, cuando estás al frente, algunas limitaciones, pero qué bueno tener este cara a cara, ¿no? Obviamente, sí, obviamente. Más allá que me gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Hace mucho tiempo, como dice Víctor. Muchas veces hemos tenido algún roce o algo, pero de ahí se aprende. Así que, bueno. Víctor, y cuando planteamos, viste, el cambio significativo del barrio. Ahora te voy a preguntar, Teresa, lo mismo. Uno sigue teniendo preocupaciones, ¿no? Situación económica compleja. ¿Qué te genera preocupación hoy en el barrio? Porque hoy hay iluminación, está lindo. Lamentablemente a veces padecemos las situaciones de las adicciones, que es un temita para analizar. ¿Qué te está generando preocupación en lo que es el barrio? ¿Te gustaría avanzar más? Y avanzar más. Hay un sector ahí que está frente al nido, que todavía está en proyecto eso, que son más o menos 30 familias. Ahí está. Que venimos peleando hace mucho tiempo. Así que. ¿Qué tiene que ver con vivienda? Con vivienda, vamos a decir, cloaca, agua. Perfecto, perfecto. Porque esas personas, esa familia, ahora en la actual, están viviendo colgados. Vamos a decir la verdad. Ellos han gestionado muchas veces, hemos ido a la cooperativa y nos dijeron, no, mirá, esta parte todavía no. Así que, bueno, los funcionarios habían puesto un límite que lo iban a cambiar. Bueno, quedó en eso por el tema de la pandemia y todo eso. Bueno, ahora vamos a seguir progresando de vuelta, charlando ese tema. Perfecto. Y obviamente, los vecinos, más allá, vivía un chivito, yo tengo un comedor, merendero. No, buenísimo, contarlo, seguro. Yo doy más o menos 60 gurises, ahora se están sumando gente grande a buscar la comida, a lo que no lo hacía antes, ¿eh? Así que por el tema de la pandemia hay poco trabajo y eso, bueno, nosotros trabajamos mucho con los chicos, así que... ¿Y te parece importante la actividad que vamos a tener mañana para tener ese contacto con las áreas del municipio? ¿Sí? Sin dudarlo, sin dudarlo, yo sé que mañana se va a ver un buen... Sí, buenísimo. Para mí la gente va a participar. Sí, muchas gracias. Te llevo por el mismo lado, Teresa, ¿no? ¿Qué te genera preocupación? ¿Qué es lo que te pasa cuando me imagino que uno querrá tener todo, que el colectivo pase por tu casa, que la iluminación, obviamente, sabemos que uno quiere, pero ¿qué te genera o qué te gustaría avanzar en lo que es ahí el Gruta de Lourdes. Yo en el barrio de Gruta de Lourdes, gracias a Dios, no estamos mal. O sea que es un barrio que está allá, viste, bien. Lo único que tenemos ahí es que se tapan las cloacas. Es el único más problema que tenemos. Hay dos o tres casas que han pedido ayuda, que ya creo que el municipio la atendió. No tengo preocupación. O sea que viste que la gente no hay... Gente que te está robando. Perfecto. Eso está, no está tranquilo, está el barrio. Está tranquilo el barrio ahora. En este momento está tranquilo. Sí, hubo otro momento, pero en este momento está tranquilo. Perfecto. No genera mucha, viste. La situación económica es difícil para todos. Sí, atraviesa. Para todo. Está recibiendo la ayuda de lo que puede ser social y estas cuestiones. Sí. La tarjeta alimentar, poner el tron en el barrio. Sí, tiene mucha gente. Se la gestionaron, ahora también hay mucha gente. Me preguntaron anoche acá por teléfono. Acá preguntaron también. A mí me preguntaron. Yo le dije que vayan mañana, jueves, y que ahí le van a... Claro, lo que explicaba Víctor, ¿no? Es decir, hay gente que no sabe que puede entrar a un programa nacional hasta por trabajo, ¿viste? Y está bueno que tengan este contacto. Claro, hay gente que no sabe la SUBE, por ejemplo, que tiene que comprar la tarjeta para que después se la habilite. Eso mañana vamos a tener. Eso vamos a tener. Pero la gente tiene que comprarla la tarjeta, entonces se la habilita. Mañana vamos a tener la máquina, disculpa Teresa, vamos a tener la máquina para que la gente aprenda el uso de la máquina. Bien. Va a estar conectada con internet, va a estar Rugger, Armando Rugger a cargo de eso, con personal, para enseñar al uso de la máquina, que no es nada complejo, pero sin duda hay que saberlo, ¿no es cierto? Pero ya está en el nido la máquina. La máquina. Está la máquina. En el nido pusieron la semana pasada. Genial, o sea, en el nido genial. Tenemos un punto. Creo que hay uno acá en el hospital también, si no me equivoco. Y en el nido nuevo. Así que genial, ¿eh? O sea que a la gente le recomendamos, compren la tarjeta y se van con la tarjeta. Perfecto. Si hacemos un recorrido por las áreas que van a estar presentes mañana, para que la gente tenga también un conocimiento de esto, tenemos que decir que va a haber varias áreas del municipio que van a estar presentes. ¿Me pueden contar más o menos a rasgos generales, si querés decirme? Sí, a rasgos generales, porque por ahí internas y puntos de cada una son difíciles saberlo a todas, ¿no es cierto? Pero bueno, tarjeta SUBE, que recién terminamos de hablar, con la máquina conectada en red, va a estar con internet. Desarrollo social con varias áreas. Bien. Fortalecimiento social, bueno, acá... Mariana, aparte del equipo. Mariana lo conoce bien al tema. De Secretaría de Salud. Extramuros, que también es parte de salud. Consejo de Educación. Secretaría de Desarrollo Urbano. Secretaría de Salud con vacunación a mayores de 18 años. Bien. Que todavía no recibieron la primera dosis. Que si no estoy equivocado, no lo tengo seguro ese dato. Es única dosis. Bueno, dijo, UDAPA, va a venir la gente de UDAPA. De medio ambiente. Subsecretaría de Empleo, VIH, Área de la Mujer con Niñez y Adolescencia. Después, gente de Desarrollo Social de Nación, que no lo tengo muy al tema presente, pero sí tengo entendido que ha confirmado, está confirmado. Bueno, y ANSES. Ahí está, ANSES, perfecto, que, mirá. Tránsito, que hay gente de tránsito, por ahí algunas explicaciones que los vecinos le está faltando. Buenísimo. Para dar turnos también, que es muy importante. Y bueno, che, qué bueno que esté el área de educación, ¿no? La departamental de escuela. Sí, bueno. La departamental de escuela, que estamos trabajando en conjunto, sobre todo en la zona sur, que ellos tienen un local. Y bueno, te repito, el intendente Francolini, cuando nos convoca a nosotros, nos dice que esto sea el comienzo de un trabajo, que no sea nada más que abordaje temporales, sino que sea una modalidad de trabajo a partir de ahora de todo el municipio. Van a ir seguramente sumando más áreas, que somos muchísimos, y trabajar en el barrio, o sea, llevar, descentralizar el municipio a medida de las necesidades, sobre todo en los barrios con más necesidades, ¿no es cierto? Más alejados de la ciudad, como se empezó a trabajar con tránsito en Osvaldo Mañana. O sea que esto medio que lo confirmamos. Sí, veterinaria. Arrancamos también. A veterinaria, mirá que bueno. Veterinaria, que sea. O sea que arrancamos. Gruta de Lourdes, ahora tiro, pero la idea es ampliarse y seguir con... Y ahí, ¿cómo se toma la iniciativa? Más allá que surge a partir de... Enseguida se busca el contacto de gente como Teresa, como José, y a partir de ahí se va organizando, es así. Bueno, la iniciativa fue prácticamente automática. Confluye que todos los referentes, presidente de barrios, tienen sus necesidades, se la habla, y te repito, salimos del modo pandemia, estamos saliendo. Y hay que acelerar un proceso que se venía haciendo, pero a la medida de las posibilidades. La gente concurre vertiginosamente, todos tienen necesidades que quedaron postergadas. Bueno, ahora hay que tratar de cumplirlas lo, con celeridad. Uh-huh. Obviamente que hay trámites que no dependen directamente del municipio, uh-huh, como sean los DNI, claro, se pone la voluntad, el trabajo, el equipo y está se está bueno gestiona. Que traiga ese tema porque una de las consultas más importantes vino sí, por ahí, sí, pero la confirmación puede venir en los próximos días que ustedes nos sí, van sí, a tener. El municipio es el primer mostrador, seguro, o sea, nosotros sí, es la caja de resonancia. Es la caja de resonancia de todas las áreas, la gente va al municipio, por uh-huh, ahí hay todos los reclamos y quejas, tratamos de abordarlo. Uh-huh. Te repito, algunos van a salir antes, otros después, pero bueno, lo que le ponen la voluntad y todo y salir al contacto del vecino es el referente, el presidente de barrio, y nosotros desde el rol de funcionarios acompañar al intendente a que salga todo. Perfecto. Si tenemos que hablar de horarios, ¿no? Para decirle a la gente que está escuchando, ¿cómo, a qué hora puede empezar a ir? ¿Hasta qué hora se va? Si por, hay gente que pueda estar trabajando, ¿no? ¿Hasta qué hora van a estar? Para contarle un poquito a la gente. Nosotros, el primer uh-huh, abordaje que fue el lunes, que fue el sábado, uh-huh, arrancamos a tipo 8:30. Uh-huh. Sí, 8:30. Uh-huh. Y hasta la 1:30 estuvimos. Perfecto. En realidad, la convocatoria oficial es de 9 a 13. Perfecto. Nosotros, ahí está. Ahí vemos si... un rato antes. Uh-huh. El lugar geográfico, se van hasta el nido, va a ser enfrente. Exactamente, la plaza, la plaza del Nuevo Magrullo. Ahí está, bueno, está todo linda esa zona, sí. Buenísimo cuando decís el área de fortalecimiento, porque ahí también van con áreas que tienen que ver con la niñez y estas cuestiones, sí, buenísimo. Sí, sí, sí. Ese datito, sí, importantísimo. Cuando la gente se va, ¿cómo la viste a la gente, no? Vos que fuiste ya parte de un abordaje, no, ¿se va contenta? ¿Ves que se va queda satisfecha? Sí, sí, queda satisfecha. Mirá qué bueno, ¿eh? La gente que vacuna a los perros, que eso es lo que no... Viste que por ahí uh-huh, andan ahí en la calle, hay muchos perros en la calle. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Más allá que hay unos perros que yo tenía ahí al lado, que no estaban pelados. Uh-huh. Laura Ecker, me acuerdo que pasamos, que ya me traía el trabajo. Uh-huh. Yo estaba con el nido. Laura Ecker es la titular, sí, del nido. Ayer pasó y me gritaba. Y bueno, y no, ahora lo ves al perro, un lobizón el perro. Mirá, no, mirá qué dato. Cosa que ella tiene, viste, como animal. Igual, realmente, déjame que te dé sí, este dato, lo que era Aeroclub, Brutalurdes, hace unos años atrás, lo que eran caballos y perros, estaban totalmente, sí, y ahora no se ve eso. No. Se ha mejorado muchísimo los abordajes o la llegada de veterinaria a los barrios más carenciados, que tiene más animales, uh-huh, ha sido tremenda, eso uh-huh, hay que decirlo. Víctor, ponele que este otro referente barrio, nosotros tuvimos un micro durante mucho tiempo llamado La Voz de los Barrios, la verdad que nos encantaba tenerlo. Si nos preguntan, para tratar de tener una organización esta en otros barrios, ahora sabemos puntualmente mañana Carretera La Cruz, ¿qué les recomendamos? Que te contacten, que traten de... seguramente la conocen a Teresa, la contacten a ella para generar un vínculo, para proyectarlo a un futuro, al corto plazo. Mirá, yo lo que te puedo decir... que lo mejor de la gente que te consulte de diferentes barrios que se ponga en contacto con sus referentes, con sus presidentes, uh-huh, y el paso de la gestión a que llegue el abordaje, sin duda tenemos muchísimos uh-huh, barrios, asentamientos. Por eso, por eso. No va a ser automático. Uh-huh. Imagínate que la estructura que va a cada lugar es la misma. Seguro, no, no, no, cada por eso es la te misma. Digo. Imaginate, después hay un tema organizativo. Que te salgan 100 barrios, uh-huh, bueno, será cuestión de prioridades y tratar de llegar. Uh-huh. Yo no te puedo dar fecha ni plazos para ese trabajo, pero uh-huh, seguramente que vamos a llegar a todos lados, porque te repito, uh-huh, es un pedido del Ejecutivo y lo tenemos que seguro, que seguro. Pero aparte está bueno, sí, vos tenés bueno, mucha experiencia no, en no, esto. Realmente produce una gran satisfacción que se vaya gente con una noticia nueva, de una ayuda nueva, de un DNI nuevo, y yo creo que eso es lo que nos tiene que hacer bien a nosotros como, uh-huh, como funcionario, como... o como referente. Perfecto. ¿Se sacan problemáticas diferentes cuando se recorren los barrios? Así ponele, viste que José y Teresa fueron por el mismo lado, pero a su vez diferente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Se saca lectura de esto de que hay problemáticas diferentes en lo que puede ser los barrios de la zona sur con lo que puede ser la zona noroeste? Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Un abordaje en nuestra zona no es lo mismo que un abordaje en la seccional tercera, cuarta, uh-huh, segunda, uh-huh, hay algunos que tenemos más puntos en común uh-huh, que otros, pero sin duda que sí. Lo que sí también tengo que decir es que hay muchísimos puntos que están contenidos porque el Estado aprendió a bajar a diferentes barrios por el tema de educación, por el tema salud, veterinaria, y no está la gente totalmente, uh-huh, no está desamparada, nosotros podemos llegar. Y bueno, y esto es una excelente herramienta y un buen momento para replantearnos el cambio de sin duda las áreas están en cada lugar, pero bueno, hay que insistir y bajar. No, pero fue muy clara Teresa, a veces no van, o la buscan a ella, le van a golpear la puerta de la casa o a José. Sí, se hizo mucho, ahí en el Nilo se ha hecho muchas, con el veterinario, castraciones, impresionante. Che, ha jugado también un rol importante el tema del Nido, ¿no? Sí. El Nido fue un cambio de paradigma para la zona sur. Sí. La gente va para lo que hay, para lo que no hay. Todo. El Nido es hospitales, tránsito, es municipalidad, es todo, porque es un lugar de referencia. Siempre alguien va a salir con información o con un contacto. ¿Me entendés? Es un lugar en el barrio para todo. Qué bueno, la verdad, nosotros siempre que lo hablamos, yo, qué valioso un espacio así, que juega un rol importante. Y ahí en el Nido, sacándote un poquito de lo que va a pasar puntualmente, contale a la gente qué hay en el Nido. En el Nido hay, por ejemplo, parte de salud, la vacunación, hay pediatra, obstetra, ginecóloga, tenemos dentista, ahora sí porque están trabajando a full dentista. Hay área de contención para chicos también. Hay contención para chicos, ahí sí, porque hay un CDI. Hay un CDI adentro. Después tenemos la parte de la zoonosis de los animales y estas cuestiones, por lo menos para gestionar ahí también. Sí, porque ahí se ha hecho mucho castración, por eso te digo, en el mismo, que está la parte de la Boche, el Nido, ¿no? Sí, no, el Nido es algo muy potente. Aparte muchos talleres también. Sí, lo que la gente no consigue en ese momento de atención se lo gestiona o se pone en contacto para que la gente sepa dónde tiene que recurrir. Es más, funciona de turnera de todo el municipio. Sí, de Maverná, se saca turno. Lo que no se y la gente lo ha incorporado, el vecino lo ha incorporado hoy. Gente de otro lado viene. Puedo asegurar que de otro lado. Es regional, se volvió el Nido. No, qué bueno, chicos. Carretera qué bueno. Y ruta, es todo. Igual que el sábado también hay gente de Villadela que llamó, que pidió para venir acá, hasta gestionar. Qué dato. Gente, ha sido un placer tenerlos. Tengo que despedir en función del tiempo. Es un gustazo tenerlos. Saben que cuentan con nosotros para difundir cualquier actividad. Después, igualmente, nos gustaría convocarlos para hablar profundamente del barrio. Esto es un abordaje, pero después seguramente Mariana se va a poner en contacto. Víctor, lo mismo. Después tener una charla profunda de las cuestiones sociales, saliendo más para no confundir con el tema de lo que va a pasar mañana, que es un abordaje territorial acá en la zona sur, pero profundizar el tema social, avanzar con este tema. Me encantó. ¿Por qué voy a decir que me encantó cuando Víctor nombró la departamental de escuela? Porque el mismo Consejo General de Educación dijo que uno de los momentos de mayor alejamiento de la escuela fue el tema de la pandemia, que chicos que se fueron, y la verdad que hoy que tengan un espacio acá, por lo menos para generar contacto y se revinculen con la educación, está buenísimo. Así que ha sido un placer tenerlos. Te digo, y atendido hay Educando en Movimiento. Educando en Movimiento también. Martes y jueves a la mañana para los chicos que también que están medio atrasados, también hay eso. Dale, Teresa, estamos en contacto, contás con nosotros para difundir cualquier tema de actividad, contactate con Mariana, José, lo mismo, te digo, cualquier actividad que se haga en Carretera La Cruz, barrio que queremos mucho aparte, y Víctor lo mismo, la verdad que ha sido un gustazo tenerlos, un gustazo charlar, un gustazo dar a conocer este tipo de actividades, y te repito, el compromiso al aire es generar, hablar de las problemáticas sociales, un día fuera de lo que es el tema del abordaje.